amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En este video veremos un tema muy interesante. Vamos a saber por qué los Sikh usan turbante y qué es cinco cosas más importantes para todos los Sikh. Es muy, muy lindo historia. Tú vas a saber acerca de sikhismo. Entonces, tienes que ver este video hasta el final y estoy intentando para hacer muy interesante video para ustedes. Entonces, tienes que darme gusta. Por favor, darme gusta. Darme gusta y compartir este video con tus todos amigos quien quiere saber acerca de India en todos los Facebook Group, WhatsApp y Telegram. Otra cosa que tú y yo podemos ser amigos. Entonces, tienes que seguirme a mi Instagram, Facebook y Twitter. Y tú puedes unir mi grupo de Facebook también. Yo voy a compartir todos los enlaces en la descripción. Otra que nada. También puedes visitar a mi página web amoindia.in. Esta página es muy interesante para ustedes, seguro. Entonces tienes que ver allá, ¿ok? Me voy a compartir el enlace también. Entonces, chicos, vamos a empezar este video. El sikhismo es una religión que fue fundada en el norte de la India en el siglo XV por Guru Nanak Dev Ji. Sí, Guru Nanak Dev Ji. Y es la quinta religión más grande del mundo, con 25 millones de fieles en todo el mundo. La religión cree en un solo Dios, la igualdad, la libertad de religión y el servicio comunitario, la iniciación de Khalsa. En 1699, el décimo y último Sikh Guru vivo, Guru Gobind Singh, convocó a sus seguidores a la ciudad de Anandpur, en la Punjab. Más de 80 mil vinieron. Según la historia, Guru Gobind Singh Ji se presentó ante su pueblo, blandió una espada descubierta y exigió una cabeza. Repitió su llamada hasta que cinco Sikh ofrecieron como voluntarios. Estos cinco individuos vinieron de diferentes partes de la India y de diferentes castas. A estos cinco y posteriormente a muchos otros en ese día histórico, Guru Gobind Singh les otorgó una nueva disciplina, un credo a sus Sikh. El Guru inició estos cinco en el nuevo orden de los Khalsa y luego en un gesto dramático e histórico. Ellos a su vez lo iniciaron. Ese día les dio a los Sikh una identidad única que incluye cinco artículos de fe que introdujo por varias razones. Primero, adoptar estos símbolos comunes identificaría a los miembros del Khalsa, debido a que todos los miembros del Khalsa usan las cinco casas, los miembros de la comunidad están más fuertemente unidos entre sí. Cada que tiene un significado particular. ¿Quieres saber? Darme gusta. El significado que las cinco casas juntos simbolizan que el Sikh que las lleva se ha dedicado a una vida de devoción y sumisión al Guru. Las cinco casas son cinco símbolos físicos que llevarán los Sikh que han sido iniciados en el Khalsa. ¿Qué es los cinco que es? Las cinco que son, primero, kesh, pelo sin cortar. Kala, un brazalete de acero. Después, kangha, un peine de madera. También se deletrea kachera, ropa interior de algodón. Último, kripan significa espada de acero. Ahora me voy a explicar. Entonces, tienes que ser paciente a ver este video hasta el final. Es muy importante información. Primero es kesh, pelo sin cortar. Lo sé que todos ustedes tienen esa duda. ¿Qué, por qué? ¿Por qué ellos tienen como así? Sin cortar pelo. Entonces, ahora a ver. Se han propuesto varias razones y simbolismos para la práctica Sikh de mantener el cabello sin cortar. A lo largo de la historia, el cabello, cabello es Kesh, ha sido considerado como un símbolo tanto de sentida como de fuerza. El cabello es parte de la creación de Dios. Mantener el cabello sin cortar indica que uno está dispuesto a aceptar el regalo de Dios como Dios lo quiso. El cabello sin cortar simboliza la adopción de una vida simple y la negación del orgullo en la apariencia de uno. No cortarse el pelo es un símbolo del deseo de ir más allá de las preocupaciones del cuerpo y alcanzar la madurez espiritual. Un Sikh solo debe inclinar su cabeza ante el gurú y no ante un barbero. Es un símbolo muy visible de la pertenencia al grupo. Sigue la apariencia del Guru Gobind Singh, fundador del Khalsa. Las mujeres Sikh están tan prohibidas de cortarse el pelo del cuerpo o incluso de recortarse las cejas, como los hombres Sikh están prohibidos de cortarse la barba. El segundo, Kala, un brazalete de acero. Un símbolo de moderación y gentileza. Un símbolo de que un Sikh está ligado al Guru. Actúa como un recordatorio de que un Sikh no debe hacer nada el Guru no apruebe. Un símbolo de que Dios no tiene ni principio ni fin. Un símbolo de vinculación permanente con la comunidad, siendo un eslabón en la cadena de los Khalsa Sikh. La palabra eslabón es kari, kari. El kara está hecho de acero en lugar de oro o plata porque no es un adorno. Y después, kangha, un peine de madera. Esto simboliza una mente y un cuerpo limpios, ya que mantiene el pelo sin cortar limpio y ordenado. Simboliza la importancia de cuidar el cuerpo que Dios ha creado. Esto no entra en conflicto con el objetivo del Sikh de ir más allá de las preocupaciones corporales, ya que el cuerpo es el vehículo de la iluminación. Uno debe cuidarlo apropiadamente. Ahora, kacha. Kacha es ropa interior especial. Este es par de pantalones que no deben llegar por debajo de la rodilla. Fue una prenda particularmente útil para los guerreros Sikh de los siglos XVIII y XIX, siendo muy adecuada para la guerrera cuando se montaba a caballo. Es símbolo de castidad. Kripán, una espada ceremonial. Un estilo fijo de kripán y puede ser cualquier cosa desde unos pocos centímetros hasta 3 pies de largo. Se mantiene en una funda y puede ser usado por Evima o por debajo de la ropa. El kripán puede simbolizar primero espiritualidad, la parte del soldado de los santos soldados. Defensa del bien, defensa de los débiles, una metáfora de Dios. para un Sikh el hecho de que el Guru haya instruido a los Sikh para que usen los 5 Ks es una razón totalmente suficiente y no es necesario decir más. Los símbolos han vuelto mucho más poderosos con cada año que pasa en la historia de los Sikh. Cada Sikh recuerda que cada guerrero santo o mantir Sikh desde 1699 y cada miembro vivo del Khalsa está unido a ellos por haber adoptado las mismas 5 Ks. Espero que este video les haya ayudado a conocer más sobre sikhismo. Ahora es tu turno de compartir este video en Facebook, WhatsApp, Instagram, en todas las redes sociales. Y por favor, te pido que le des me gusta y te suscribas a mi canal. Nos vemos en el próximo video y por favor, siembra un árbol cerca de tu casa para hacer de este planeta un lugar más fresco y verde. Adiós, cuídense.